industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Billboard Music Awards ya tienen fecha de realización. La organización informó que la edición de este año de los premios se celebrará el próximo 14 de octubre. Originalmente se realizaría el pasado 29 de abril en Las Vegas, pero fue suspendida por medidas de confinamiento. Serán conducidos por Kelly Clarkson. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.